palabra más hermosa es novedad. Hermosos, desnudos, sin pensar en nada, como río de alta montaña que avizora el mar. Gigantes, salvajes, sin pensar en este misterio, este amor. De Juan L. en el río Uruguay, fervientes, salvajes, sin pensar en nada, como río de alta montaña que avizora el mar. Gigantes.